capítulo 9, la verdad acerca de la depravación divina. El calvinismo no solo presenta un alegato fingido y esforzado de parte de Dios para el arrepentimiento de aquellos a quienes Él ya ha condenado. También nos confronta con el presunto misterio de un Dios de misericordia y amor que extrañamente no manifiesta amor hacia todo el mundo y por lo tanto deja perecer a multitudes a quienes puede salvar. De hecho, Calvino declaró que es para la gloria de Dios que Él llena el infierno con quienes Él podría llevar al cielo. Esta doctrina repulsiva, Calvino admite, proviene de San Agustín. No hay nada incompatible con esto cuando decimos que Dios, según el beneplácito de su voluntad, elige a quienes elige para hijos, mientras que Él rechaza y reprueba a otros. Para más completa satisfacción, se puede ver también 115 Agustín, Epístola. El Señor, por lo tanto, puede mostrar favor a quien Él quiere porque Él es misericordioso y no mostrarlo a todos porque es un juez justo. Por lo contrario, el no mostrar misericordia en lo absoluto podría acompañar a la justicia, pero no mostrando misericordia a todos cuando todos son igualmente culpables es una perversión de la justicia. Misericordia solo puede mostrarse a los culpables sobre una base justa, y si no, entonces la justicia se ha corrompido. Este hecho plantea un grave problema para el calvinismo, que en su mayor intento de justificar al Dios del calvinismo, John Piper fracasa en considerar esto en la totalidad de sus 220 páginas. Al revelar su gloria a Moisés como misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, Dios declara que Él de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Éxodo 34, 6 y 7.